Días, ¿cómo están? Bueno, contanos qué ha pasado en esta reunión. En esta reunión nos han dicho que van a reevaluar todo lo que ya hemos hecho sobre las tarjetas alimentarias, sobre los las ayudas sociales, los microemprendimientos, todo lo van a volver a reevaluar. ¿Qué quiere decir reevaluar? Que lo van a volver a mirar y van a ver en qué nos van a ayudar y qué pueden hacer por nosotros. Todavía no saben qué pueden hacer. Al reclamo puntual de un puesto de trabajo, ¿qué dijeron? No tienen nada para ofrecernos. Nada. ¿Están en la misma situación antes del reclamo? Estamos igual que el día anterior a la marcha. ¿Con cómo salen después de esta reunión? Digo, con esta explicación, con esta respuesta. Y esperanza de que puedan hacer algo por nosotros. Ellos quieren que sigamos esperando a John Fuss. No tienen un no de John Fuss, tampoco tienen un sí de que se van a venir. Pero quiere que sigamos esperando, que estemos tranquilos, pero ya no se puede. Ya no hay plata para seguir bancándonos, para esperar a que ellos se decidan hacer algo con nosotros. ¿John Fuss es la única empresa que se puede instalar en ese lugar o puede haber otras empresas interesadas? Hasta ahora no tenemos otros interesados más que John Fuss, sobre la mano de obra de Alpargatas. Respecto a los algunos reclamos que ustedes hicieron, pero también algunas promesas que hicieron en campaña, ¿les pudieron dar alguna respuesta respecto a eso, Mónica? Buen día. Buenos días. No, ellos hasta ahora, lo primero que se habla, o sea, lo más grande sería John Fuss. Han venido otras empresas que se están instalando recién en Santa Rosa y otros proyectos, pero bueno, ya no depende tanto de la industria, depende más o menos de las empresas esas. Nosotros reclamamos que ellos intercedan por nosotros de esas empresas porque por nuestra edad, por nuestra experiencia, por todas nuestras cosas, les pudimos hablar a Marcelo Pedontac, principalmente que es el encargado de trabajo, que si vamos al caso, ¿por qué le reclamamos tanto a él? Porque es el Ministerio de Trabajo. Le pedimos que revea, que controle, que se fije, porque no solamente hay gente que es costurera, no es solamente gente que sabe hacer zapatillas. Hay gente que tiene otros oficios, hay gente que tiene sus negocios, que trató de invertir para ver de qué manera lo pueden ayudar, de qué manera lo pueden auxiliar. Aquellos microemprendimientos que se presentaron tienen mucha burocracia, por eso mis compañeros no pudieron llegar. No es que nosotros nos quedamos sentaditos esperando solamente John Fuss. Eso lo expresamos, eso lo hicimos llegar. Que nosotros buscamos todas otras áreas. Principalmente lo que la organización ha mandado los currículums de todos nuestros compañeros, el listado de lo que saben hacer, a donde se nos pide, le mandamos y le enviamos, y que le den la posibilidad a nuestros compañeros de ir a una entrevista para que esa persona pueda venderse y comunicar lo que sabe hacer y lo que en este año tuvo que aprender por necesidad. ¿Un ex trabajador de Calzar se pudo poner su empresita o su micropyme respecto a lo que estabas diciendo esta de la burocracia de los microemprendimientos? ¿Ninguno pudo emprender algo de lo que hacían ahí en esa empresa? Creo que hay una o dos personas, no me acuerdo exactamente el nombre, por lo tanto no, por eso no lo voy a nombrar, pero estuvo en los diarios de algo y tuvo que cerrar por la crisis. O sea, el que emprendió, el que metió su dinero para hacer su negocio, como ustedes saben, con la crisis financiera que había y que hay, obvio, lo cerró, perdió su dinero, perdió su indemnización. ¿Y cómo salimos adelante? Para poder ponerte un microemprendimiento hay muchas cláusulas, hay muchas cosas que es muy difícil llegar cuando no tenés dinero, cuando no tenés los medios. Si te piden una escritura de casa y vos viviste en una casa de barrio, dígame, ¿cómo accedes a ponerte tu peluquería, por ejemplo? Entonces necesitamos eso, necesitamos que ayuden a descontracturar un poco, que ayuden a que la persona que tenga un proyecto, por favor no se lo hagan tan difícil, que lo ayuden, que hasta ahora no pasó. ¿Tiene algún tiempo para rever todos estas promesas que le hicieron ahora de rever la tarjeta alimentaria, de rever algún derecho adquirido que no lo están cumpliendo? Se iban a poner en contacto entre viernes y lunes. Se va a gestionar, pero bueno, es todo, sigue pasando el tiempo y concreto no hay nada. Silvano Tonelotto, que es el encargado de industria, ¿qué les dijo? Porque lo de preguntar más o menos lo sabíamos desde ayer. Lo mismo, que sigamos esperando, que todavía no hay puertas cerradas de parte de John Fuss, se espera también que Apex pueda tomar algunas personas, pero todo se basa en tiempo y esperar, no hay tiempo. Hablábamos un poco del contexto nacional, se habló de eso pensando en el cierre de importaciones, que puede llegar a redundar en algo positivo para la industria textil. Sí, sí, eso sí se habló. Bueno, por eso las expectativas con John Fuss no caen, pero ya te digo, todo es tiempo, ya no se aguanta más. Si los empresarios que tienen el poder, tanto adquisitivo como para invertir, ellos no están tomando decisiones, nosotros que no tenemos nada menos. ¿Cómo siguen de ahora en más? ¿Qué piensan hacer mientras ellos revalúan todo lo que ustedes ya presentaron? A ver, los compañeros ya no tienen más tiempo. Eso se evaluará con ellos y, bueno, veremos cómo se sigue. La única forma que tenemos nosotros es protestar, presionar y reclamarle al Estado, que tanto tiempo nos estuvo volteando, si se quiere. ¿Pueden llegar a reunirse con Sergio Siliotto, el gobernador, o por ahora eso no es posible? Dejamos la nota la semana pasada, ayer lo volvimos a hacer. Bueno, la pelota la tiene él.